Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del programa musical de Farco, que suene. Una semana más recorremos los ritmos y los sonidos del país con la selección de las radios comunitarias de la Argentina. Para abrir este programa escuchamos Furia Calchaquí, una canción que relata el sufrimiento de los pueblos que aún luchan por territorios ancestrales invadidos. La banda Karma Sudaca, con la recomendación de Radio San Alfonso, desde Tucumán. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a La Plata, desde allí FM Resistencia nos invita a escuchar el proyecto solista y la producción en cuarentenada de Nico Marini con todo su nuevo material. Empezamos escuchando el tema Palomas. Sencillo, y se viene otro sencillo. Lo que van a escuchar es del primer disco, el tema Palomas. Del segundo disco, que se llama Right Now, van a escuchar el tema Yo No Me Fui, y van a escuchar el Franela, que es una canción que aún no salió, que está próxima a salir. Pueden buscarme en todas las redes, Instagram, YouTube. En YouTube está todo, en Instagram también. Y en Spotify está el disco Diletante, buscando Mundo Marini. Me ha pasado un puente por debajo, y yo no sé dónde llevar el río que quedó. Mientras vos mirás alimentando mi silencio, las horas que en el vino vuelven a cruzar. No me gusta respirar la lluvia incesante, ni correr desnudo en algún jardín posible, con la cabeza atada mirando el sol creciente, volviendo en un rostro incorregible cruz. No, yo no me fui, sé muy bien que estás ahí, esperando y esperando otra vez. No, yo no me fui, sé muy bien que estoy aquí, esperando como el agua detenida otra vez. Que suene la música nuestra. Shit. que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Terminamos el recorrido en Córdoba, desde las sierras. Radio Parabachasca nos recomienda la música y producción de Mariano Crespo. Buena gente, ¿cómo les va? Soy Mariano Crespo, vivo en Villa La Bolsa, en el Valle de Parabachasca, y soy cantautor. Bueno, hace muchos años que vivo por acá, por la zona, vivo cerca del río. Es un lugar muy lindo en el que todo se presta para agarrar la guitarra, para componer, para hacer canciones. Y bueno, a lo largo de estos años he compuesto varias canciones, algunas más de militancia, otras más lúdicas, que hablan de la naturaleza y bueno, de muchas cosas variadas. No me gusta casarme con ningún ritmo, así que no sabría decir bien qué tipo de música hago, es como más bien variadita la cosa. Y bueno, en esta ocasión les voy a mandar un par de canciones para que escuchen. En esta propuesta que se distribuye a través de la Farco, de radios comunitarias, en este caso envío en nombre de la radio local Parabachasca. Les mando un abrazo muy grande a todos y a todas y espero que estén muy bien en este tiempo de pandemia mundial. Estrella, desapareciste hace miles de años y hoy viaja tu luz por el espacio tranquila, dejándome verte, creyéndote viva. Me dijeron que si titila y es débil es porque hoy viaja su luz, dejando su rastro al pasar de estrella ancestral y el tiempo se va. Estrella, desapareciste hace miles de años y hoy viaja tu luz por el espacio tranquila, dejándome verte, creyéndote viva. Me dijeron que si titila y es débil es porque hoy viaja su luz, dejando su rastro al pasar de estrella ancestral y el tiempo se va. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Si les gustó lo que escucharon, me pueden buscar en las redes sociales como Mariano Crespo en Facebook o Mariano Crespo Música en Instagram. O si no, suscribirse a mi canal de YouTube, que es Mariano Crespo. Un abrazo, gente. Hasta tu casa y encontrarte en la puerta sentada. Siempre quise llegar hasta tu casa y encontrarte esperándome. Pero eso nunca sucedió, ya que siempre te habías ido de bar en bar, siempre feliz y yo esperándote a ti. Encontrarte en la puerta sentada. Siempre quise llegar hasta tu casa y encontrarte esperándome. Siempre quise llegar hasta tu casa y encontrarte en la puerta sentada. Siempre quise llegar hasta tu casa y encontrarte esperándome. No, no, no. Pero eso nunca sucedió, ya que siempre te habías ido de bar en bar, siempre feliz y yo esperándote a ti. Pero eso nunca sucedió, ya que siempre te habías ido de bar en bar, siempre feliz y yo esperándote a ti. vos estás. Y bueno, me vuelo, no pienso seguir yendo a ver si vos estás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más la música de nuestro país. En la realización, Gabriela Fiocheta, Ana Clara García, Ignacio Aguilar y las radios comunitarias de Farco. Nos encontramos en la próxima.